Intenta ponerle en información y si ves que ya no sale nada, no te preocupes. Voy a intentar hacerlo desde mi móvil y yo te escribo cuando necesite el código. O sea, algo en específico que quería en Abet. En Abet quería un avance, pero ¿un avance en cuanto a qué? En cuanto al código, en cuanto a que demostremos algo. No sabría decirte, ¿no? ¿Qué es lo que ha pedido realmente para mañana? Ya, creo que sí. Ha sido un momento un poco extraño porque de repente me has llamado tú y me has escrito a través de la cuenta de Sara y los audios y tal, y por un momento digo, ¿no será un scam de inteligencia artificial de alguien que se hace pasar por Sara pidiendo dinero? Digo, bueno, esto es demasiado complejo incluso para la inteligencia artificial, así que debe ser auténtico. Genial, pues cuando llegue esta noche lo miro, ¿vale? Venga, anda, un besito.